El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Soledad Manín del área de usuarios y servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación para hablar sobre la nueva ley de acceso a la información pública que se ha sancionado hace poco tiempo y cómo esto va a incidir dentro del trabajo de las reparticiones del Estado. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, efectivamente es un hito el tema de la sanción de la nueva ley de acceso a la información pública. Se sancionó recientemente a fines de septiembre de este año. Y era un proyecto que fue presentado por el Poder Ejecutivo Nacional hace muchos años ya que se viene con diferentes iniciativas legislativas donde se intentaba sancionar una ley de acceso a la información pública. Y bueno, la verdad que era un tema complicado, encontrar resistencias en el propio gobierno, los gobiernos de turno en ese momento, que han sido varios porque hace tiempo que viene este tema. Uh-huh. Y la diferencia en este caso fue que el propio gobierno fue que propuso un proyecto de ley. Y bueno, ha sido sancionado una ley que recoge muchos principios en materia de transparencia activa, en materia de la máxima divulgación de los datos, es decir, divulgar todo lo que se pueda y solo reservar lo estrictamente necesario, lo que sea dato sensible. Y es una ley que, bueno, en un punto, por supuesto es un avance tener una ley, porque no es lo mismo estar que los derechos sean reglamentados en una ley del Congreso que, por ejemplo, que sea reglamentado a través de una resolución o de un decreto, que, digamos, le bajan el estatus legal y lo dejan en una posición débil a quien se sustenta en esa resolución o decreto, que era lo que pasaba antes. Nosotros antes teníamos un régimen de acceso a la información pública desde el año 2003, pero este régimen estaba dado por un decreto del Poder Ejecutivo y eso hacía que en muchos casos, cuando la persona iba a pedir información a algún organismo público, se amparaban en otras leyes, o sea, que tenían rango superior al decreto, diciendo no, porque la Ley de Protección de Datos Personales exige que usted sea legitimado y no demostró su legitimación, por ejemplo. Uh-huh. O hacía una interpretación demasiado amplia de las exclusiones, de qué temas no se podían divulgar, o por qué un temita no se podía divulgar, no divulgaban nada, o no respondían directamente. Entonces, eso llevaba a situaciones disvaliosas que a la persona que estaba transitando el camino administrativo, y no hablemos de, porque cuando han llegado a la Corte estos casos, ya hay una jurisprudencia bastante sostenida en la Corte de que dan lugar al acceso a la información por los tratados internacionales de derechos humanos y demás. Pero lo que sucedía en estos casos era que por ahí pasaban años entre la persona que iba pateando desde una oficina pública a la otra, donde le iban negando la información. Algunos se cansaban y no iban a juicio. Y bueno, y se argumentaban, entre otras cuestiones, esto, la reserva, que había datos, había leyes que eran, que digamos, restringían más el acceso y que esto era un decreto, por lo tanto valía más la ley. Y entonces eso significaba, bueno, un desgaste importante y un menoscabo importante al derecho, que, sin perjuicio, como ya digo, en la Corte ganaban, pero no todos pueden llegar a la Corte y los años que lleva llegar a la Corte además. ¿Quiénes son los sujetos obligados a dar información? Bueno, mira, hubo una gran ampliación de los sujetos obligados y lo que te voy a decir en primer lugar es lo más significativo. Antes solamente estaba obligado el Poder Ejecutivo Nacional a dar información pública y ahora pasan a estar obligados todos los poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, incluso el Ministerio Público. Y no solo eso son los sujetos obligados, sino también todas las empresas o formaciones societarias donde hay participación de fondos públicos. Uh-huh. Todos estos, además, que no, por más que no sean integrantes del Estado, porque una sociedad que brinda un servicio público, por ejemplo, no es parte del Estado, pero al tener fondos públicos también está obligado a brindar información pública. Perfecto. ¿Y cómo se solicita esto, la información? Bueno, cualquier ciudadano puede acercarse a una repartición pública y no necesita explicar ni los motivos por qué necesita la información, ni si él tiene algún interés particular en la cuestión, no tiene que concurrir con patrocinio letrado. Si te iba a preguntar, ¿tiene que ir a un abogado? ¿Tiene que hacer alguna presentación judicial? No. No es necesario. Puede ir a la repartición que él considere que tiene la información y hacer un pedido donde explicita qué es lo que necesita concretamente, y la repartición tiene un plazo de 15 días, en principio, que se puede ser prorrogado por una vez, hábiles administrativos para responder. Este sería el procedimiento básico. Digamos, si todo anda bien, dentro de los 15 días uno debería recibir una respuesta a la información requerida. ¿Y se puede hacer escalas? Es decir, si uno quiere averiguar algo, por decirte, del Ministerio de Obras Públicas, ¿tiene que ir a una secretaría específica, va al ministerio y el ministerio después lo deriva, por decirte, a Obras y Servicios Públicos? Mira, en realidad lo que rige y lo que uno como ciudadano tiene que tener en cuenta es que está el principio de informalismo en favor del administrado. ¿Esto qué quiere decir? Uno quizá, porque por sus conocimientos propios o porque ha manejado algún tema en alguna dependencia, sabe qué dependencia tiene la información, y eso es lo ideal, porque uno va directamente a la dependencia, lo dirige la máxima autoridad del organismo y lo presenta ahí. Pero uno puede no saber dónde está esa información, o estar en duda, o que le digan una cosa o le digan otra. Aunque sea de varios ministerios. Claro. Para tener obras públicas, pero también ambiente, o desarrollo social, o salud, no sé. Totalmente. Entonces, bueno, el que tiene el compromiso ahí de derivar, en el caso de que el propio organismo no lo pueda contestar, es el propio Estado, y obviamente que siempre es recomendable hacer un seguimiento. Es decir, si el organismo dice, no, todavía no respondí porque lo derivó a otro ministerio, que era quien debía responder, bueno, lo ideal es que la persona haga un seguimiento, pero no es obligación de la persona saber cuál es el organismo que tiene la información. ¿Qué vías de reclamo se hacen? Bueno, las vías de reclamo, esto es una novedad de la ley, hay una posibilidad de reclamo ante un organismo que es la autoridad de aplicación, el órgano rector, digamos, de la ley de acceso a la información, que es la agencia de información pública. En el momento, la ley establece que se va a crear en el ámbito del Poder Ejecutivo e insta a los demás poderes, a cada uno de esos poderes, cree su propia agencia. Es decir, cada uno de los poderes va a tener una agencia que va a centralizar esos tipos de reclamos, que es por falta de contestación o por una contestación insuficiente, oscura, que no se entienda, bueno, demás. Y esa es una posibilidad que el ciudadano puede optar entre esa o ir directamente a la vía judicial, que en esta ley se establece que es el amparo, el mecanismo judicial para hacer esto. En el régimen anterior, que era el decreto 1172 de 2003, establecía que la posibilidad de acción judicial era un amparo por mora, y eso es una acción un poco más acotada. Claro, que cuando ya no le contestan directamente, pasa mucho tiempo para contestarle. Claro, que es directamente lo que se le pide al juez, es intime a este funcionario a dar una respuesta, pero no se hace una evaluación tan profunda, digamos, de los derechos involucrados y demás como si se hace una acción de amparo. Perfecto, y esto se puede también enlazar con otros temas, con otros programas que también se está llevando a cabo. ¿Cuáles? Bueno, esto está muy relacionado con el plan de apertura de datos que sacó un decreto en enero de este año el Poder Ejecutivo, y tiene que ver con una política que se ha encarado desde el Estado de iniciar las prácticas de transparencia activa. ¿Esto qué significa? Digamos que el propio organismo, sin necesidad del requerimiento y al margen de que responda a todos los requerimientos que le haga la sociedad a través de esta ley, por ejemplo, que el propio Estado tiene que producir datos y hacerlos transparentes y publicarlos. Tiene la obligación de publicar sus datos por más que no se lo pidamos. Exactamente. Es una forma abierta. Exactamente. Hay varios puntos que el Estado, por este decreto, tendría que ir haciendo un cronograma para ir subiendo datos puntuales sobre las reparticiones públicas involucradas. Por ejemplo, la estructura orgánica del Poder Ejecutivo Nacional, la nómina de autoridades superiores del Poder Ejecutivo, la nómina del personal contratado, escalafones y escalas salariales aplicables, créditos presupuestarios, contrataciones que tramiten en el sistema electrónico de contrataciones públicas. Es decir, hay una serie de datos donde este decreto establece una obligación de que las reparticiones lo vayan conforme a un cronograma, que bueno, no es fácil, obviamente, llevar a cabo esto, de recopilar estos datos, pero bueno, cada reparticiones va a tener que ir subiendo estos datos, en particular empezando por los que establece el propio decreto, y luego por ahí se profundizará este tema. ¿Y esto se ha implementado en otras partes del mundo? ¿Se sabe que ha funcionado? Es decir, ¿es un sistema que ya funciona, ponerle, en los países europeos, en Estados Unidos? Sí, hay otros países donde hay una política de apertura de datos, donde uno puede acceder. Bueno, y sin irnos a otros países, es decir, nosotros por ahí todavía nos quejamos de que, y de hecho es así, que falta acceso a la información pública, pero si nosotros buscamos una ley nacional o lo que fuera, difícilmente tengamos algún problema en encontrarla por internet o lo que sea, pero si yo te propongo andar a buscar, por ejemplo, una ordenanza a un municipio del interior del país o lo que fuera, te la encargo, digamos. Sí, sí. Es muy complicado. Muy complicado. A nivel federal se advierten muchas dificultades para acceder a la información, y en el interior del país es complejo, es muy complejo. Así que bueno. Esperemos que con esto de soluciones empiece a subsanar algo de este tema, que va a llevar tiempo. Sí, va a llevar mucho tiempo poder, además también poder organizarlo de forma que la gente lo pueda ver también, ¿no? Sí, seguramente, pero bueno, es un principio auspicioso, digamos. Bueno, Soledad Manín, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Hasta a ustedes. Luego. Ahora presentamos las noticias. Debate sobre la nueva Ley Nacional de Discapacidad en la Defensoría del Pueblo de Chaco. El defensor del pueblo, Gustavo Corregido, el presidente del IPRODICH, José Lorenzo, la diputada nacional, Lucila Massín, una de las precursoras del proyecto, distintas ONG, personas con discapacidad, familiares y público en general, participaron de una charla de debate sobre la ley. La nueva Ley de Promoción de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad tiene como objetivo reemplazar la Ley 22.431, sancionada por la última dictadura el 16 de marzo de 1981.